El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida. Estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura desde Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo desde la sana distancia y en esta ocasión en Púrpura tenemos un tema que es muy interesante y es las mujeres en los medios de comunicación. Ustedes y yo estamos bombardeadas por los programas, tanto noticiosos, informativos, incluso de entretenimiento, en donde podemos ver pues una imagen de las mujeres. En particular en el caso de las noticias, que es en el que en esta ocasión estaremos hablando un poco, encontramos, a pesar de que hay una ley que sanciona este tipo de cuestiones, pues estereotipos y roles muy generalizados hacia las mujeres, y que esto, bueno, pues es interesante conocerlo para empezar a exigir como audiencias críticas una programación distinta. Por ello, el día de hoy vamos a hablar con mi querida Sienea Celestino. Ella está pues organizándonos a muchos de México para trabajar una nueva edición del Monitoreo Global de Medios, que se dedica cada 5 años a revisar un día los medios informativos, impresos, audiovisuales, incluso en internet y en redes sociales, y ver qué es lo que está ocurriendo en las noticias, quiénes salen en las noticias, quiénes hacen las noticias, y bueno, pues de ahí tener información acerca de la presencia femenina en estos espacios. ¿Cómo estás, Irene? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ire. Bueno, pues a mí me gustaría primero que nos ayudaras a definir qué es el monitoreo global y para qué sirve. El Monitoreo Global de Medios es una iniciativa de la UAC, la Asociación Mundial por la Comunicación Cristiana, que desde 1995, cada 5 años, analiza las representaciones de mujeres y hombres en las noticias para saber cómo estamos las mujeres en las noticias, cómo somos representadas por parte de los medios de comunicación. Esto surgió porque en 1994 se llevó a cabo una conferencia internacional en Bangkok, donde se estableció que los medios de comunicación son importantísimos para la conformación de lo que las sociedades van a pensar sobre sí mismas, sobre sus representaciones sociales, sobre su deber ser y sobre sus relaciones. Y por tanto tendríamos que estar analizando cómo son estas representaciones de los medios de comunicación. Así, en el siguiente año, en 1995, cuando se realiza la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, se comienza a realizar este monitoreo. Así, cada quinquenio hemos ido analizando cómo es esta representación. El monitoreo sirve precisamente para eso, se establece una metodología internacional que nos va a permitir hacer un análisis a nivel global con características, con una categorización similar en todo el mundo, que nos permita hacer comparativos e ir midiendo el avance de las mujeres en las noticias. Y bueno, ¿qué es lo que se mide en este monitoreo? ¿Cómo aparecen? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué es lo que se muestra en este monitoreo global? El monitoreo nos permite analizar principalmente 3 cosas. Una es las mujeres como sujetas de la noticia, es decir, en los contenidos de las noticias, cómo se nos está refiriendo, cómo se nos representa. Por otro lado, las mujeres como productoras de las noticias, es decir, de la totalidad de las noticias en el mundo, cuántas están siendo producidas y presentadas por mujeres, cuántas por hombres, y finalmente la igualdad de género, es decir, cuántas noticias en todo el mundo cuestionan la igualdad de género o bien, como infelizmente lo demuestran los resultados, reproducen estereotipos de género y reproducen la desigualdad de género que vivimos las mujeres en todo el mundo. Y bueno, pues desde el 95 para acá, que como dices, se ha estado llevando a cabo el monitoreo, se han observado algunos cambios, tanto en la participación de las mujeres como en la representación de ellas en las noticias. ¿Cómo han sido estos cambios? ¿Han ido para mejorar? ¿Han ido para empeorar la imagen de las mujeres? ¿Cómo van estos resultados? Pues los resultados son alentadores, podemos decirlo por un lado, y a la vez nos refieren también un avance muy, muy lento. El monitoreo selecciona un día, cada 5 años, como te decía, un día al azar. Ese día no va a ser, por supuesto, el 10 de mayo o el 8 de marzo, porque entonces ese día las mujeres sí somos noticia, los medios incluso dedican espacios específicos para hablar de las mujeres. Entonces elige un día que pueda ser como común en la agenda, ¿no? Por ejemplo, este año fue el 29 de septiembre. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada 5 años hemos visto un avance, sí, sí lo hemos visto. En 1995, cuando sucedió el primer monitoreo mundial de medios, de cada 100 noticias, en 17 aparecíamos las mujeres. Hay una desigualdad tremenda. Si somos el 50% de la población, tendríamos que estar en por lo menos el 50% de las noticias. Y cada quinquenio que se fue realizando el monitoreo, hubo un avance. En el 2000 fuimos el 18%, en el 2005 avanzamos 3 puntos porcentuales más, en el 2010 otros 3 puntos porcentuales, de tal manera que en 2005 fuimos, de cada 100 noticias, aparecimos en 24 de ellas. Es decir, hay 7 puntos porcentuales de avance de 1995 a 2015. Es decir, sí hay un avance, pero infelizmente vemos que es un avance mínimo, es un avance que si seguimos con esa tendencia, pues tardaremos más de tres cuartos de siglo para lograr la igualdad numérica en la presencia en las noticias. Es decir, tardaremos más de 80 años para lograr aparecer en 50 de cada 100 noticias. Y eso solo la presencia numérica, porque también vale la pena decir que un segundo nivel que realiza este monitoreo mundial de medios es un nivel cualitativo, donde aparecemos poco las mujeres, es decir, en 24% de las noticias, y en ese 24% aparecemos de manera sexualizada, aparecemos revictimizadas, aparecemos reproduciendo estereotipos de género finalmente, y que cuando alcancemos la igualdad numérica no significa que habrá un cambio en la forma en la que somos representadas, ¿verdad? Seguramente si es que alcanzamos ese 50% y lo llegamos a ver estas generaciones, probablemente ese 50% siga reproduciendo estereotipos de género y siga sexualizando a las mujeres, victimizándonos, cosificándonos, entre otras representaciones. Bien, vamos a seguir hablando acerca de este monitoreo global de medios. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Sirenia Celestino hablando acerca de la presencia de las mujeres en los medios noticiosos. Y bueno, pues una de las preguntas que tendríamos es ¿qué están haciendo las mujeres en los medios de comunicación? Porque si bien hay muchas mujeres trabajando en los medios, ¿por qué esta limitada presencia de las mujeres dentro de las noticias? Vamos a una pausa y regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama, del proyecto Aves y Moras, recomendándoles libros escritos o protagonizados por mujeres como cada jueves. El tema de esta semana me parece grandioso: mujeres en los medios de comunicación. Déjenme que les cuente que más o menos la estadística en el mundo editorial es que solamente el 30% de las mujeres son autoras, el resto es para los hombres. Esto se voltea un poco atrás del libro, es decir, correctoras de estilo, editoras y bueno, todas las que hacen la magia para que los libros salgan a la luz. Bueno, pues ahí el porcentaje es mayoritario para las mujeres. Pero bueno, a mí me interesa que las mujeres seamos autoras, se nos publique más y vayamos contando estas historias que muchas veces han estado subordinadas por las dominantes. Hay muchas historias que contar, muchas voces que escuchar, muchas autoras por leer. Y el ejercicio que les traigo es algo muy sencillo. Pueden hacerlo mental o realmente hacerlo físicamente como yo. Es decir, sus libreros, acomodarlos con las autoras todas juntas. Para ver, así vemos visualmente qué es lo que sucede en el mundo. Y bueno, yo he hecho este ejercicio en esta pandemia y me gusta mucho ver a todas juntas. No hay realmente una clasificación. Está aquí, pues a ver, les voy a decir más o menos a quiénes tengo. Está Ana María Matute, el diario de Ana Frank, Isabel Allende, Brenda Ríos, tengo a Ángela Carter, a Mary Wollstonecraft, a Clarissa Píncola Estés, a Rosario Castellanos, a Chimamanda Ngozi Adichie, a Itzel Guevara del Ángel, a Rosa Montero, a Emily Brandt, a Elena Garro, a Lidia Carrión, a Cara Delevingne, a Louise May Alcott y bueno, muchas otras en mi librero, y estoy muy contenta de que todas ellas estén pues recordándome esta brecha. Las mujeres en los medios de comunicación, ya sean impresos, radiofónicos o audiovisuales, pues es un territorio realmente todavía por descubrir, por conquistar, por posicionarnos. Y me gusta tener ahora en casa una forma de recordarme que estamos en ello, porque de eso se trata, de que podamos estar en todas las esferas, las mujeres, tanto de ciencia, como de política, como de deportes, como de investigación, como de medios de comunicación. Entonces, tal vez esta vez no les traigo una recomendación de lectura, sino más bien un ejercicio que les digo, lo pueden hacer mental o realmente físicamente, juntar todas las autoras, todas las escritoras que tienen en casa, y así pues darnos cuenta qué está sucediendo y de qué estamos hablando cuando queremos hablar de mujeres en medios de comunicación. Soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras. Recuerden que tenemos un muy bonito club de lectura que se llama Bitácora de Navegación, que justamente este octubre estuvimos leyendo a el maestro de maestros, H.P. Lovecraft, y a Chimamanda, un discurso precioso que tiene que se llama Todos deberíamos de ser feministas. Entonces fue un combo bizarro pero poderoso. Entonces, sin más, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Cada 5 años a nivel mundial se lleva a cabo el Monitoreo Global de Medios, organizado por la WACC. En el 2015, de las 554 noticias analizadas, las mujeres representaron el 24% y el 14% se centraron en ellas. En cuanto a los temas, tuvieron una participación igualitaria junto con los hombres en la ciencia y salud, siendo este asunto donde tienen mayor participación. El cargo en el que las mujeres predominan como fuentes es el de ama de casa, con el 86%, mientras que los datos arrojan que como estudiantes y delincuentes no tienen participación. En materia de violencia de género, abuso infantil, derechos humanos, movimientos de mujeres, delitos violentos, entre otros, correspondientes sobre mujeres, fueron tratados tanto como mujeres periodistas como hombres. Las mujeres tuvieron más alcance en las noticias internacionales con un 34%. Ángeles Juárez. Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando con Sirenia Celestino, estamos hablando acerca del monitoreo global de medios que recién en su última edición se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre. Estos resultados apenas se van a empezar pues a recolectar, a analizar, a obtener los resultados, obviamente, pero pues antes de irnos a la pausa, Sirenia nos platicaba que si bien ha ido incrementando el número de mujeres que salen en las noticias, bueno, pues también nos reconoce que siguen en papeles estereotipados, sexualizados, revictimizados, y bueno, pues esto nos habla pues de una situación que hay que voltear a ver cuando estamos en las noticias, cuando estamos observándolas. Pero bueno, pues también es cierto que la presencia de las mujeres en las diferentes redacciones también se ha ido incrementando con los años, pero esto no se ve reflejado en las fuentes que consultan, en los temas que están pues presentando a sus redacciones como producto final. ¿Qué es lo que está, qué es lo que encuentran en este monitoreo, Sirenia? ¿Qué pasa con las mujeres que trabajamos en los medios? Suceden varias cosas. Las realidades son complejas para las mujeres también en los medios de comunicación. Por un lado, los resultados nos arrojan que las noticias escritas por las mujeres cuestionan dos veces más los estereotipos de género. Puede ser porque nosotras somos las que vivimos la desigualdad, puede ser porque vamos sensibilizándonos también las mujeres que estamos en los medios de comunicación y entonces intentamos colocar una mirada distinta de las noticias. Puede ser también porque cada cabeza es un mundo finalmente y el hecho de que las mujeres estemos en los medios nos dan la posibilidad de mostrar otra parte de esta realidad. Sin embargo, las mujeres estamos escribiendo menos del 50% de las noticias, a pesar, o firmando menos del 50% de las noticias, a pesar de que somos el 70% de las redacciones. Es decir, ¿qué sucede al interior de las redacciones para que, aunque hay un mayor, existe un mayor número de mujeres al interior de los medios de comunicación, no logramos transformar la agenda mediática? Y esto tiene que ver con una pregunta que nos hacemos todo el tiempo desde CIMAC. ¿Qué tanto poder tenemos las mujeres en la selección y producción y en la línea editorial de los medios y de las empresas mediáticas como tal? Y aquí se atraviesan varios temas. Por un lado, las condiciones laborales que enfrentamos las mujeres en los medios de comunicación. Hemos dado cuenta en una encuesta que hicimos sobre las condiciones laborales de las y los periodistas en México, donde tenemos periodistas de todo el país, que las mujeres seguimos recibiendo menos salario por el mismo trabajo, las mujeres somos menos capacitadas, es decir, hay talleres, hay formación dentro de los medios, a las mujeres se les ofrece menos esta capacitación desde las empresas, hay jornadas de trabajo desiguales, y se cruzan estas condiciones laborales con un tema de violencia, la violencia al interior y al exterior de las redacciones. Por un lado, está la violencia al interior, donde son compañeros o jefes de los medios de comunicación, jefes de información, jefes de edición, que pues se vuelven acosadores, agresores de las compañeras periodistas, donde difícilmente se va a cuestionar, se va a negociar la información. Y por otro lado, la violencia que se vive al exterior de los medios de comunicación. Tú sabes que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Todo esto nos va colocando en desventaja para negociar las noticias. Otro tema importante ahí es, aunque somos el 70% de las redacciones, conforme va subiendo la escala jerárquica de los medios de comunicación, las mujeres desaparecemos. De tal manera que no tenemos siempre, no en todos los casos, por supuesto, pero la tendencia es esa, no tenemos voz a la hora de discutir las líneas editoriales, en los códigos éticos de los medios de comunicación no está incorporada la perspectiva de género, la igualdad de género, y por tanto los contenidos, aunque habemos muchas mujeres, los contenidos difícilmente los podemos transformar. Sin embargo, cuando estamos ahí, es posible hacer diferencias, y por eso los resultados del monitoreo nos permiten evidenciar eso, ¿no? Que vale la pena que las mujeres estemos en esos lugares, uno, porque nos corresponde, porque también somos la mitad de la población, porque también estamos formándonos en el periodismo, porque tenemos otras ideas para noticias, y porque la pluralidad informativa tiene que reconocer la voz de todas y de todos. Pero también otro nivel que tiene que ver con la formación y la capacitación. Cada vez hay más medios de comunicación con una tendencia feminista, definidos como feministas o definidos con perspectiva de género o como quieran definirse, pero que van cuestionando estos temas sociales con un enfoque que permita evidenciar las desigualdades. Y ahí va a ser importante la capacitación, por eso también desde CIMAC hemos incidido y los resultados del monitoreo de medios dan cuenta de ello, de que es necesario incorporar la perspectiva de género también en la formación de quienes van a elaborar, a producir las noticias. Por eso las currículas de comunicación, de periodismo, incluso de diseño, incluso de marketing, de todas las personas que estamos involucradas en las industrias de medios de comunicación, tendría que incorporarse la perspectiva de género para dejar de reproducir el sexismo en esos contenidos mediáticos. Me llama mucho la atención esto que dice Serena, porque bueno, pues México es uno de los países que ha firmado y ratificado Beijing, y hay un capítulo J en Beijing que precisamente insta a los países firmantes a romper estos techos de cristal dentro de las redacciones y a fomentar pues la toma de decisiones de las mujeres dentro de los medios de comunicación. ¿Qué pasa en países, por ejemplo, como el nuestro, donde ocurren estas situaciones que dices, en que conforme va avanzando la pirámide en los cargos de toma de decisión de los medios, las mujeres desaparecen? ¿Qué está pasando? ¿No se está dando el cumplimiento adecuado o no se está atendiendo pues estos lineamientos de Beijing, del capítulo J de Beijing? Así es, pues así como está el capítulo J de Beijing, que tiene estos dos objetivos principales de potenciar la participación de las mujeres en las industrias mediáticas y de cuidar que los medios de comunicación nos representen, no hagan representaciones basadas en estereotipos de género, está también, por ejemplo, en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene mandato muy específico para con los medios de comunicación. Y ahí, en esto de qué está pasando, yo estaría señalando como varios niveles de responsabilidad y varios niveles de incidencia que con los resultados del Monitoreo Mundial de Medios tenemos la evidencia para comprobar eso y entonces llamar a su cumplimiento. Por un lado, en la ley, tanto Beijing, CEDAW, por ejemplo, también tiene un señalamiento a los medios, Belén do Pará, a nivel regional, tiene un señalamiento a medios, la ley general en nuestro país, señalan que es el Estado el que tiene que vigilar que los medios de comunicación no reproduzcan pues esta violencia contra las mujeres, la desigualdad de género, los estereotipos de género, incluso de sí hacer uso del lenguaje incluyente, está señalado acá. Entonces hay una responsabilidad del Estado que no se está cumpliendo, ¿verdad? Por otro lado, hay una responsabilidad de las industrias de medios de comunicación. Las empresas mediáticas tienen que incorporar la perspectiva de género en sus, no solo en sus contenidos, sino en sus lineamientos editoriales, y esta es una tarea que tampoco han hecho. Y pues ahí sí se apela a la autorregulación, ¿verdad? A que hagan un examen interno y entonces desde ahí se trabaje. Pero también por otro lado, y que es el nivel más importante, dos niveles más importantes que señala el Monitoreo Mundial de Medios, está desde las personas que producimos las noticias. Por un lado están las empresas mediáticas y por otro lado estamos las y los periodistas. Las empresas mediáticas, por supuesto, que tienen intereses económicos, desde los cuales generalmente se mueven intereses políticos, pero las y los periodistas podemos empezar a hacer cambios en el lenguaje que utilizamos, en las fotografías que utilizamos, en la narrativa que queremos posicionar desde nuestros trabajos periodísticos. Y un último nivel, que es, me parece, el nivel más importante de incidencia, que tiene que ver con las audiencias.

Es importante recordar que este año ha sido, como sabemos, en muchos aspectos muy, muy desafortunado para la población en general, pero particularmente para las mujeres. De acuerdo a datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, se han registrado 74 eventos en donde se registra al menos una razón de género que el Código Penal establece para que sean considerados como feminicidios. 74 eventos en donde mujeres han sido arrebatadas de su vida y que presentan razones de género para ser considerados como feminicidios. Pero, ¿qué ha pasado durante el confinamiento, durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y durante lo que ha sido los posteriores semáforos que han indicado pues, el estado que guarda cada entidad federativa para en cuanto a la peligrosidad o en cuanto al nivel de contagios y decesos por COVID-19. Bueno, las violencias contra las mujeres en Veracruz durante el confinamiento y fases posteriores no han parado. Del 23 de marzo al 30 de septiembre de este año encontramos que solo en ese periodo tuvieron lugar 49 feminicidios y 53 homicidios de mujeres. También algo que no debemos de dejar de lado es que las violencias cometidas contra mujeres que habitan en municipios indígenas en Veracruz también se han dado particularmente en el rubro de feminicidios y homicidios, siendo 9 casos que podrían ser considerados como feminicidios en estos municipios indígenas, así como 6 homicidios de mujeres. Vienen estas fechas en donde decía en un inicio de esta participación, en donde recordaremos a las personas que se nos han adelantado, y eso obviamente nos lleva a recordar cómo fue que dejaron pues de vivir, que les fue arrebatada la vida en algunas ocasiones. No olvidemos a las mujeres, no olvidemos a las víctimas de feminicidio que este año les ha sido arrebatada la vida de manera injusta. Y sobre todo, la responsabilidad que tenemos como sociedad y como gobierno local para poder frenar este tipo de ilícitos. Estamos en medio de una declaratoria de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio y no es posible que más mujeres sigan siendo asesinadas. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El pasado 8 de septiembre, especialistas en derechos sexuales y reproductivos demandaron que el gobierno desarrolle políticas públicas que garanticen el acceso de todas las mujeres y niñas a una menstruación digna, que incluye educación laica, condiciones estructurales e información científica, para que este proceso biológico sea considerado como un derecho y no como un lujo. En conferencia virtual explicaron que la menstruación es un proceso biológico, que no es opcional, por lo que las mujeres se ven obligadas a comprar y usar productos de gestión, como toallas sanitarias, copas menstruales y tampones, por el miedo de perder espacios que han ganado, como un puesto de trabajo o una competencia, o ser estigmatizadas y criminalizadas por no cuidarse de una condición natural que ellas no controlan. En el documento presentado en la Gaceta Parlamentaria y expuesto por la diputada Marta Teigel, se describe como una propuesta que forma parte de una estrategia más amplia, impulsada por el colectivo Menstruación Digna México, para que la gestión menstrual se vea como un tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas menstruantes en México vivirla con dignidad. La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos las mujeres, niñas, adolescentes, por cerca de 40 años de nuestra vida, es decir, Más del 50% de la población de nuestro país requiere productos para gestionar la menstruación, en un promedio de 3 a 5 días cada mes. La capacidad de acceder a productos para la gestión menstrual, así como el acceso a servicios de agua potable y espacios adecuados para gestionar la menstruación de una forma segura, afecta la libertad para estudiar, trabajar y mantenerse saludable, explicó Marta Taigel. Agregaron que tan solo en 2018, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza y el 36% de la población mexicana no tiene abasto diario de agua, situación que es más grave en el caso de las indígenas, pues al vivir en zonas rurales tienen menos lugares donde adquirir productos de gestión y los centros de salud les niegan la atención. En consecuencia, este proceso biológico las aprisiona y evita que las niñas puedan asistir a la escuela, lo que amplía aún más las brechas de género. Micromachismos. El término surge por el psicólogo argentino Luis Bonino Méndez, quien lo usó en 1990 para definir aquellas conductas masculinas que sobreponen la autoridad de los hombres por encima de la de las mujeres. Mismo que comprendería un amplio abanico de maniobras interpersonales que se señalarían como la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico, que serían normalizados. Son pequeños gestos sexistas o machistas, algunos de ellos muy sutiles, que ayudan a perpetuar roles de género, machismo, violencia suavizada contra las mujeres. Lamentablemente, se les llama micromachismos cuando en realidad son actitudes totalmente machistas. Lavar la ropa no deja dinero, pero mi trabajo sí. Las niñas bonitas no dicen grosería. Las niñas de rosa, los niños de azul. Seguro estás en tus días. Deberías de ser más femenina. Las niñas son princesas. Los niños son superhéroes. A las mujeres no hay que entenderlas. Solo hay que amarlas. Algún día vas a querer tener hijos. Limpié la casa y lavé los trastes por ti. ¿Te vas a poner eso? No te pongas eso, es muy provocativo. Estamos de regreso en Púrpura. Este jueves estamos hablando del monitoreo global de medios, estamos hablando con Sirenia Celestino y precisamente hablamos acerca de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, pero este monitoreo es particularmente de la presencia de las mujeres en las noticias y haciendo las noticias, obviamente. Sin embargo, pues no es el único tipo de medio en donde encontramos la imagen de las mujeres estereotipada, sexualizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de programas, especialmente los programas de entretenimiento, Sire, donde podemos ver, por ejemplo, en las telenovelas, las mujeres muy buenas, muy malas, las mujeres hipersexualizadas, cuestiones como estas, el cine, por supuesto, las series, incluso vamos hasta la publicidad, en donde el jabón de trastes lo promueve una mujer ama de casa cuya felicidad es ver a su familia con la ropa limpia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con este otro tipo de contenidos en los medios adicional al de las noticias? Suceden varias cosas. Yo creo que cuando empezamos a ver, por ejemplo, el avance en redes sociales, decíamos, wow, tenemos una nueva plataforma donde podemos llenar de contenidos libres de sexismo y nos damos cuenta que lo que se reproduce es el sexismo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, otros observatorios dan cuenta de cómo en televisión y en radio cada hora tenemos aproximadamente 40 escenas de violencia contra las mujeres cada hora. En portales y en periódicos, desde CIMAC hemos contabilizado hasta 50 noticias diarias sobre violencia contra las mujeres. Y por ejemplo, de acuerdo con el Monitoreo Mundial de Medios, menos del 4% de las noticias cuestiona la desigualdad de género. Es decir, el 96% restante reproduce la desigualdad, reproduce la violencia contra las mujeres y reproduce los estereotipos de género. Creo que la cifra en sí misma ya es, pues nos tendría que estar alarmando. Pero si no es así, creo que hay una reflexión previa que tenemos que hacer más allá del espacio en donde se está reproduciendo esta violencia, que tiene que ver con el papel que juegan los medios de comunicación y los contenidos mediáticos tal cual en nuestra sociedad. Es decir, así sea en telenovelas, sea en series, sea, los medios de comunicación son parte de esta estructura social, son una institución más que reproduce el cómo estamos pensando a la sociedad, ¿no? En ese sentido, las noticias también tienen un poder modelador incluso. Eso que nosotras estamos viendo constantemente en los medios de comunicación nos va diciendo el lugar que ocupamos las personas en esta sociedad. Si yo constantemente estoy viendo a un hombre que le está gritando a su esposa porque no le lavó la camisa, eso me va diciendo que ese es el lugar de las mujeres y entonces va permitiendo que ese hombre sea violento con esa mujer porque ella no está cumpliendo con el rol que le está siendo asignado. Los medios de comunicación influyen entonces en estas relaciones o en estas prácticas basadas en la violencia, en la discriminación y, por supuesto, en el sexismo. No está de más decir en el capitalismo, en las ideas colonialistas, en todo esto, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que pensar cómo los medios de comunicación tendrían que estar transformándose. Es decir, si pueden reproducir el sexismo, pueden reproducir la igualdad, pueden reproducir la paz, pueden reproducir la libertad, pueden reproducir el respeto. Este observatorio de medios nos permite subrayar este poder que tienen los medios de comunicación, que ha sido también señalado por otros organismos, por ejemplo, UNESCO. UNESCO desde 2008 ya decía cómo el alto contenido de violencia contra las mujeres en los medios de comunicación lo que va generando, lejos de sensibilizar, es generar una idea de permisividad de la violencia, de tolerancia de la violencia. Y es claro, no sé si poco a poco vamos viendo estos contenidos en las noticias, lo vamos naturalizando, lo vamos normalizando. El observatorio entonces nos permite no solo evidenciar estos niveles altos de violencia y de sexismo en los medios de comunicación, sino señalar que los medios de comunicación pueden ser una herramienta para avanzar en la igualdad. Que sea el medio el que sea, durante, no sé, en 1995 solo se analizó prensa, por ejemplo. En esta última ocasión que se realizó este año, el sexto monitoreo mundial de medios, participaron más de 150 países y analizamos prensa, televisión, radio, portales noticiosos y cuentas de Twitter, porque el Twitter también tiene pues ya un anclaje importante en nuestra sociedad. Que no importa el medio que sea, así sean esta televisión pagada, televisión pública, sea la publicidad, sea lo que sea, está presente el sexismo y eso no es inocente y no es gratuito. Eso tiene altos impactos en nuestra sociedad y por eso es necesario detenerlo. Tenemos entonces que aportar esta evidencia que nos da el monitoreo, pero para decir tenemos que transformarlo, es urgente transformarlo. No podemos seguir reproduciendo una idea donde las mujeres somos únicamente madres, donde las mujeres estamos negadas al poder, donde las mujeres estamos relegadas y donde otras mujeres con otras características o condiciones de vulnerabilidad, con otras condiciones de vida, están siendo invisibilizadas, porque hablamos de un 24% de las mujeres, pero no es cualquier mujer. Las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, todas estas van quedando aún más invisibilizadas. Entonces, estos resultados nos llevan a decir, es necesario incorporar la perspectiva de género, la igualdad de género en los contenidos de los medios, en los contenidos culturales, y reconocer que la sociedad está integrada por personas diversas. Es decir, no solo por hombres, porque si decimos que el 24% parecemos las mujeres, estamos diciendo que en casi el 80% están hombres, y tampoco es cualquier hombre. Es un hombre adulto, es blanco, tiene ciertas características de este modelo de humanidad. Entonces, el observatorio nos permite decir la población es diversa. Estamos hombres y mujeres y también somos diversos. Y habemos personas que hablamos ciertos idiomas y habemos personas con tales características físicas y con tales características de territorio, de nacionalidad, de ir viendo todas estas capas y la diversidad de la población, porque todas y todos tenemos derecho a la comunicación. Y bueno, Cire, como tú lo decías, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues se otorgan facultades, atribuciones a la Secretaría de Gobernación para sancionar precisamente este tipo de cuestiones en los medios y aplicar pues de llamamientos hasta multas o incluso, bueno, pues llegar al retiro de las concesiones. Sin embargo, pues seguimos viendo los contenidos en la televisión y vemos esto justo que precisamente nos estás mencionando, la violencia hacia las mujeres, los estereotipos, que las mujeres no avanzan en la cadena de mandos. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues hacía un llamado a las feministas a no rendirse, pero pues ella en sus manos tiene esta facultad de sancionar, por ejemplo, a los medios de comunicación con este tipo de contenidos, y pues no está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que también existen varios niveles, eso que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué tanto poder tenemos las mujeres en los espacios que estamos ocupando? Si bien la Secretaría de Gobernación tiene todo el mandato, pues no sabemos qué condiciones hay. Recordemos que son empresas mediáticas y son empresas, industria, es una industria. Son empresas con mucho poder, son empresas vinculadas con muchos grupos, son empresas, es decir, es muy complejo el panorama. Lo que sí es que creo que la sanción también tendría que ir por el lado económico, porque si no pareciera que no duele a los medios de comunicación el que se apague una tele o el que dejemos de visitar, ¿no? Tiene que ser, y también apelar a la autorregulación. La autorregulación tendría que ser lo que vigile para no atentar también contra la libertad de expresión. Y en el marco de derechos humanos, también pensarnos que el derecho a la comunicación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la comunicación y a la información, no pueden estar sobre cualquier otra permisividad que se dé a las empresas mediáticas. Tiene que haber un marco de derecho donde se garantice para todas las personas este derecho. Ahora bien, me parece también importante decir, bueno, algo como parafraseando lo que decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, y los medios de comunicación nos han bombardeado con cómo debe ser esa mujer y cómo en esos espacios de poder hay niveles de negociación que tienen las mujeres y otros en los que ni siquiera podemos pensarlo, ¿verdad? Pero que dentro del margen que tienen estas mujeres, pues no es solo ocupar el 50 del 50, ¿no? Hoy tenemos un congreso paritario, tenemos todo eso, y no nos ha significado demasiados avances en derechos humanos. Entonces, ya estamos en el 50-50, ¿verdad? Ya tenemos un avance, ya cerramos esa brecha, ahora lo que falta es cerrar el sesgo. Es decir, que estas mujeres en el 50% que están también estén sensibilizadas con perspectiva de género, también tengan condiciones para negociar, también tengan capacitación, también estén, pues tengan una agenda de género finalmente. Perfecto. Pues Sirenia, ¿cuándo podremos conocer los resultados de este monitoreo que se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre? ¿Cuándo podemos conocer qué tanto hemos avanzado, cómo han cambiado las condiciones? Porque además este monitoreo estuvo marcado por el coronavirus. Además, vale la pena, gracias por mencionarlo. El monitoreo, pues nunca habíamos tenido un COVID-19, entonces tuvimos que hacer un ajuste en la metodología. El monitoreo se iba a realizar en marzo, se atravesó la pandemia y tuvimos que llevarlo a cabo hasta septiembre con una metodología ajustada. En México es el país donde más medios analizamos, tenemos una muestra nacional, tenemos una muestra estatal para tener resultados precisamente de la agenda informativa en cada entidad federativa. Y estamos en el momento de análisis, hacemos un análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Y esperamos tener los resultados hacia inicios del próximo año y por supuesto, pues si se puede nuevamente tener un espacio para presentarlos, nos llenará de gusto y agradecer también a todas las personas que contigo hicieron posible el monitoreo en tu estado. Por supuesto que cuentan con un espacio para hablar de los resultados y será muy interesante sobre todo conocer pues cómo estamos en México en los medios de comunicación en materia informativa. Sería interesante después hacer un análisis más grande, pues tocando incluso el entretenimiento en los medios, que yo creo que también va a dar mucho de qué hablar algo como esto. Pues sí, así será, van a ser muy interesantes. Y pues decir también que tendremos el análisis global, el análisis regional en América Latina, el nacional de todo el país y por supuesto los estatales que les estaremos compartiendo. Perfecto, pues Irenia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Púrpura. Definitivamente yo creo que es un gusto siempre platicar contigo y bueno, pues hablar acerca de las mujeres en los medios. Siempre es interesante voltear, sobre todo desde los medios, a ver qué estamos publicando, quién lo está publicando y cómo lo estamos publicando. Siempre va a ser muy interesante. Irenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Agradecemos, por supuesto, a Ángeles Juárez y a Harumi Cervantes en la asistencia de producción. Les pedimos que, bueno, pues se queden con nosotros en Radio Universidad Veracruzana. Al rato, a las 2 de la tarde, escucharemos Voz Universitaria y, bueno, pues Púrpura, el jueves de la próxima semana, también estará disponible para ustedes. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.